pimientos del piquillo. ¡Qué pimientos! Las alubias de sangüesa. Y la trucha con jamón. Cogollicos de Tudela. La cuajada. Bueno, Xavi, abrimos este turno de las entrevistas. ¿Quién tienes al lado y qué viene a contarnos? Así es, más que a contarnos, viene a, bueno, a abrirnos el apetito. Como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, bueno, pues ya tenemos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia a Juliana Matriain. Es uno de los organizadores de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Es la primera Semana de la Cazuelica. Egunon, Julián. Egunon. Bueno, una semana del pincho por el mes de junio y ahora toca la semana de la cazuelica. ¿A qué se debe tanta gastronomía en Berriozar? Bueno, pues la verdad que esto es una pequeña iniciativa, ¿no?, que estamos teniendo los hosteleros de aquí de Berriozar. Y bueno, pues debido a que la época actual en la hostelería está bastante complicada, pues bueno, queremos organizar alguna cosa que no se había organizado todavía por aquí. Y bueno, a ver si la gente la sacamos de casa, y ahora sobre todo con el mal tiempo, la lluvia y todas estas cosas que nos vienen. Uh-huh. Y bueno, y al paso, pues bueno, pues animamos las calles, animamos los bares. Uh-huh. Y podemos pues un poquito ir tirando un poquito más de lo que vamos tirando. Como dices, la hostelería pues está resintiéndose, como todos los sectores, con esta crisis. Pero de alguna manera, como dices, esta iniciativa también invita a parte de hacer un poco de consumo en vuestros establecimientos, invita a reunirse a la gente, bueno, pues en torno, en este caso, a cazuelicas, en torno al buen ambiente. Bueno, ¿cómo habéis organizado esta semana de la cazuelica? Bueno, pues esta semana de la cazuelica viene, como decías tú antes, acto seguido a lo de la primera semana del pincho que hicimos. Ajá. En el mes de junio. Y como vimos que la gente pues respondió muy bien, llenó los bares, tuvimos bien afluencia de público, la gente salía, la gente se relacionaba, la gente bajaba incluso en cuadrillas de 20 y 30 personas. Uh-huh. Entonces hemos pensado que bueno, que es una época ahora que la gente ya, como te decía, con el mal tiempo se queda más en casa. Uh-huh. Pues para ver si podemos hacer otra reunión de gente, de amigos, de cuadrillas, y pues que bajen, disfruten de las cazuelicas, estén en armonía, charlen de todas las cosas que todo el mundo tiene en mente, y sobre todo pues ahora que nos viene muy bien con toda esta crisis, ¿no?, la gente que está un poquito desanimada y estas cosas. Y bueno, y demos un poquito de ambiente al barrio, porque sinceramente el barrio está un poquito tranquilo o muy tranquilo. Y bueno, pues entre unos y otros pues hemos dicho, oye, vamos a continuar con lo que empezamos. Y visto que en otros sitios también tiene estas iniciativas éxito, pues ¿por qué no la va a tener aquí en Berriozar? Uh-huh. Como decías, además, bueno, el precedente de esta semana ha sido la semana del pincho, que ha tenido un éxito, como comentabas, ¿no? Y que además, bueno, voy a aprovechar la ocasión para felicitarte, ya que tu establecimiento, la bodega, obtuvo el primer premio de la semana del pincho, ¿no? Es, efectivamente, muchas gracias. Y bueno, pues sí, tuvimos esa suerte, ¿no?, de, uh-huh, de que a la gente fue el pincho que más le gustó. Y bueno, pues tuvimos... Hombre, más que suerte, la cocinera tendrá algo que ver también, ¿no? Bueno, sí, también, ¿no? Sobre todo la cocinera, ¿no? Porque los que estamos al otro lado de la barra solamente lo que hicimos fue degustar un poco para ver qué pincho más nos podía encajar, ¿no? Y bueno, pues sí, pues la verdad que fue una cosa currada, uh-huh, no solamente nosotros, sino todos los bares, uh-huh, que participamos en esa semana del pincho, nos lo curramos bastante. Uh-huh. Y luego, bueno, pues tuvimos nosotros el premio, que tenemos que agradecer tanto al jurado como al público que votó por, uh-huh, por nuestro pincho. Ajá. Julián, veo que en esta ocasión hay un montón de establecimientos, un montón de bares, que intuyo que más participantes que en la semana del pincho. ¿Cuántos bares participan? Sí, en la semana del pincho participamos 13. Uh-huh. En esta semana de la cazuelica estamos 19. 19. Prácticamente casi la totalidad de los bares que subsistimos de momento en Berriozar. Hay alguno que ha cambiado recientemente de dueños, uh-huh, y no les ha dado tiempo de meterse, pero que también habrían estado interesados. Pero bueno, ahora somos 19. En total somos 19. 19 bares para, bueno, pues para repartirse a lo largo de una semana, pues para degustar vuestros trabajos, vuestras cazuelicas. ¿Cómo es la manera de votar en esta ocasión? Mira, en esta ocasión, al ser tantos los bares que participamos, hemos cambiado la manera de las votaciones. La votación, como recordaréis, en la Semana del Pincho, era pues una votación popular que tenían que pasar por cada uno de los bares participantes y con una cartilla, se sellaba la cartilla y luego al final se votaba. Uh-huh. Bueno, pues esto lo hemos suprimido porque creemos que, claro, 19 bares para hacer en 9 días, uh-huh, aparte del coste económico que puede tener, que todo el mundo no lo pueda asumir, uh-huh, pues son muchos bares y, uh-huh, pues salen a más de 2 diarios o 3, entonces claro, pues al final se hace muy largo. Y hemos hecho solamente una votación con jurado profesional, ajá, jurado que va a pasar por cada uno de los bares, un jurado que está organizado por la Asociación de ANAPE, de la Pequeña, ajá, y Mediana Empresa de Hostelería, y que ellos son los que van a valorar las cazuelicas y, uh-huh, ellos serán los que elijan pues a los tres, uh-huh, a las tres cazuelicas mejores que estén a su gusto. Julián, sin lugar a dudas, el plato fuerte, vamos a decir, es la cazuelica, pero hay otra motivación que es los premios. Por participar, ¿cuáles son los premios de esta semana? Bueno, pues en esta ocasión, como no hemos puesto premio para todo el mundo que pase por todos los bares, hemos decidido que también tenemos que incentivar un poco que la gente consuma, que la gente baje y que la, uh-huh, gente se recorra a nuestros establecimientos. Uh-huh. Entonces hemos pensado en regalar una estancia de fin de semana, uh-huh, en Haro, en La Rioja, uh-huh, con unas visitas a una bodega local y luego otra visita incluida al monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla. Uh-huh. Este sorteo se hará por mediante unos boletos que entregaremos por cada cazuelica que se consuma en cada uno de los bares. Nosotros entregaremos un boleto, un número, y todos los números que se hayan entregado entrarán en un sorteo, uh-huh, y el agraciado pues será el que se vaya de fin de semana. Que pueda disfrutar de este premio. Bueno, pues nada, haber mucha suerte para todos los participantes. Julián, ¿cuánto cuesta cada cazuelica? Bueno, pues el precio que hemos puesto de la cazuelica es 2 euros. Uh-huh. 2 euros costará la cazuelica, bebida aparte, uh-huh, y cada establecimiento tiene la potestad de, uh-huh, recomendar la mejor bebida que le vaya a la cazuelica. Ahora que está tan de fama el maridaje con la comida y tal, pues cada uno, pues depende de su producto, pues recomendará un vino, una cerveza, una sidra, uh-huh, depende de lo que más le vaya a la cazuelica para que todavía sea pues más gustoso el tomar el producto. Ajá. La previsión que tenéis para esta semana de la cazuelica, igual es que los fines de semana sean los días fuertes, un poco qué previsión hacéis en torno a esto. Sí, indudablemente el fin de semana creemos que va a ser los días más fuertes. Si se continúa con lo de la Semana del Pincho, con la tradición que se cogió, pues el segundo fin de semana fue más fuerte que el primero, entre semana también se movió bastante, sobre todo un día determinado, que bueno, a veces hay que averiguar cuál es el día que la gente más le da por salir, pero sí, uh-huh, yo creo que la mayor afluencia será el fin de semana. Uh-huh. Bueno, tengo aquí desplegada en el ordenador la lista de establecimientos y qué cazuelica va a ofrecer cada establecimiento. Lo que me llama mucho la atención son los nombres, ¿no? Sí, sí. Veo por aquí la gamba huevona, la cazuela del camino, ponilo tú. Cuéntanos un poco qué es lo que sabes de... ¿Hasta dónde llega tu información de, bueno, pues lo que nos puedes contar de estas cazuelicas? Bueno, pues la verdad que sí que estuvimos comentando pues poner unos nombres un poco llamativos, un poco graciosos, un poco, ajá, para que la gente esté más enganchada, ¿no? Por ejemplo, como dicen, la gamba huevona. ¿Qué será la gamba huevona? Bueno, pues a ver, uh-huh, yo sé de varios lo que son, pero, ajá, bueno, preferimos que cada uno baje a los establecimientos, los pruebe, los deguste y luego esa información vaya de boca en boca. Oye, pues este me ha gustado, joder, mira, ajá, este cómo está, tal, no sé cuántos, ¿no? Pero sí que hay nombres muy, muy curiosos, ¿no? El Alaska, por ejemplo, andaba, joder, ¿qué nombre le pongo? Oye, pues ponlo tú. ¿Cómo? Ponlo. Sí, sí. Ponlo tú el nombre. O sea, que cada uno, después de que le guste la cazuelica, diga, joder, pues este se podía llamar X. ¿No? Y ahí hay muy curiosos, hay alguno que ya se intuye lo que puede llevar, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros, joder, pues el rabito dulzón, conejo saltarín, o sea, que son unas cosas bastante curiosas, graciosas, y bueno, pues a ver si la gente hacemos un poco más de enganche, ¿no? Que el propio nombre ya supone un reclamo, ¿no? Exacto, a la propia cazuelica. Es una de las cosas de las cuales se trataba. Uh-huh. Pues muy bien, Julián, muchas gracias por venir hasta Berriozar y Ratia, bueno, pues a ofrecernos la información de esta primera semana de la cazuelica. No nos queda nada más que desearos suerte y que, bueno, pues que tengáis afluencia masiva en esta primera semana de la cazuelica en Berriozar, y nada, animar a todo el mundo pues a que desguste y que, sobre todo, que pasen un buen rato en torno a la gastronomía en nuestro pueblo. Agradecerte, Julián, que hayas venido, y que sepas que tienes las puertas de Berriozar y Ratia abiertas para cuando creas necesario venir a contar algo. Muy bien, gracias a vosotros por haceros eco de este evento, y bueno, pues lo que podamos ayudaros y que podamos pasar la información, os aquí contar con nosotros, y para eso estamos. Bueno, pues ese es el objetivo de Berriozar y Ratia, ofrecer la información más cercana de nuestro pueblo. Para eso estamos. Eskerrik asko, Julián. Vosotros. Los espárragos de Ayo y el quesico de Roncal.